ADV, tu canal de jingles en Go Go Go. Cope Alcoy, en el 106.4 de la FM. Así son las mañanas de la Cope en Alcoy. Así son las mañanas de la Cope en Alcoy. ADV, tu canal de jingles en Go Go.